Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino. Le saluda el pastor Javier Negrón desde San Juan, Puerto Rico, la isla del encanto. ¿Te has preguntado cuál es la verdadera religión? ¿Te has preguntado qué espera Jesús de sus seguidores? Es interesante notar porque el servicio en la iglesia del Nuevo Testamento tiene una orden muy específica. Dice la escritura, leo el apóstol Santiago capítulo 1 versículo 27. La religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Una de las instrucciones que Jesús le entregó a la naciente iglesia antes de su ascensión, en lo que conocemos como la Gran Comisión, fue esa declaración en Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20, que nos dicen allí: por tanto, id y haced discípulos, bautizándolos, enseñándoles que guarden todas estas cosas que yo os he enseñado. Y dice Jesús: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué es lo que los discípulos de Jesús debían enseñar? Debían enseñar los principios del reino de los cielos, que no es otra cosa que lo que dice Isaías 58, cuando dice que ese verdadero ayuno es que partas tu pan con el hambriento. Que al ver la necesidad, que al estar allí y ser testigo de la necesidad de otro, en ese momento tú eres las manos, los ojos, tú eres la voz de Cristo para esa persona. Tú debes llevar esa palabra de aliento y de sustento. Es interesante porque pudiéramos decir sin lugar a dudas que esta orden no es nueva, no es nueva. Sí tenemos que decir y establecer que lastimosamente la iglesia en ese primer siglo, o la iglesia que estaba en los tiempos de Jesús, falló en cumplir este mandato. No era nuevo. Deuteronomio capítulo 15 versículo 4 nos dice que no debía haber mendigos o mendigos entre el pueblo. ¿Cuál es el tipo de religión o un nuevo tipo de comunidad? Cuando estudiamos la palabra de Dios en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 42 al 47, notamos que la iglesia tiene unas características, debo decir, muy específicas. Dice que permanecían unánime. Otra de las características que decía, o que dice el escrito, la palabra de Dios, es que no tenían suyo nada, que compartían todo, que había esa coinonía, esa comunión, esa unidad de propósito. Recuerdo cuando Jesús, antes de su ascensión, le dijo a sus discípulos en Hechos capítulo 1 que fueran al aposento alto. Y saben, la pregunta que debemos hacernos: ¿por qué los discípulos debían ir al aposento alto? Porque de allí iba a nacer la iglesia de Jesucristo, la iglesia apostólica. Necesitaban unirse, necesitaban comprender que se tenían el uno al otro. La iglesia de Cristo, la iglesia que Cristo viene a buscar, es una iglesia misional. Es una iglesia que está dispuesta a servir, que está dispuesta a atender a la viuda, al pobre, al necesitado, al huérfano, Es una iglesia que no es indoliente, querido. Es interesante porque en Hechos capítulo 4, versos 32 al 37, vemos el mismo orden, el mismo pedido. Vemos la relación directa entre la comunión, entre la unidad. ¿Qué es lo que nos une? Sin duda, querido, nos une la cruz. Nos une saber que solamente a través de la palabra de Cristo, a través de su muerte en la cruz, a través de esa cruz que para los que se pierden en los es locura, pero para los que nos la salvamos, es decir, a nosotros, es poder de Dios. En la cruz no hay gloria, hermano querido. Allí las riquezas no cuentan. Tu condición de vida social, sexo, edad, no. Allí todos nos encontramos, porque solamente a través de esa cruz es que hay salvación. Y este es el mensaje que debe ser predicado al mundo, que debe ser predicado por nosotros los hijos de Dios. Quizás el primer reconocimiento de los diferentes ministerios y dones es interesante porque ciertamente Dios te ha llamado para cumplir un ministerio. Hay diversidad de ministerios. Vamos a hablar un poco adelante de eso. Los mismos principios de la piedad y la justicia que debían guiar a los gobernantes del pueblo de Dios en el tiempo de Moisés y de David, habían de seguir también a aquellos a quienes se les encomendó la vigilancia de la recién organizada iglesia de Dios en la dispensación evangélica, Hechos de los Apóstoles, página 74. Es decir, se nos encomendó cuidar del necesitado. Recordar siempre, queridos, que tú y yo somos esas manos de Jesús, que somos esos brazos que van a abrazar al quebrantado, al necesitado, que somos ese hombro para que esa persona atribulada pueda derramar sus lágrimas y saber que Jesús no se ha olvidado de ellos. Hermanos queridos, la verdadera religión es que se evidencie en nosotros que hemos aprendido de nuestro maestro. Es interesante porque el apóstol Pablo nos dice en la epístola a los Filipenses, específicamente capítulo 2, verso 5 en adelante, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Jesús se despojó, dejó de ser, entregó todo. No tuvo nada en ser igual a Dios, sino que vino a este mundo, se hizo hombre para morir por ti, por mí. Ese es el sentir que debe haber en nosotros, ese sentir de humildad, ese sentimiento de misión, de necesidad. Sabes, querido, no hay tiempo que perder. Necesitamos salir hoy, ahora. Necesitamos ir allá fuera y decirle a este mundo que perece, Cristo viene, Cristo te ama, Cristo murió por ti en la cruz del Calvario. Hay esperanza para ti. En este momento yo quisiera decirte, hay esperanza para ti. Sabes que tengo un mensaje de buena nueva para ti. Cristo te ama, perdonó tu pecado, murió, fue a la cruz para que tú tuvieras vida. No hay nada que temer. En este momento te invito para que pongas sobre él tus cargas. Quisiera orar contigo. Padre, en el nombre de Jesús, bendícenos, ayúdanos a entender que nosotros somos los portadores del mensaje de esperanza. Ayúdanos a ir a predicar el Evangelio. Ayúdanos, Señor, a socorrer al necesitado, a llevar la palabra de esperanza, Señor. Bendice a todo amigo que en esta hora está sintonizando, Señor. Permite que si hay algo que le impide ir adelante, en el nombre de Jesús, que podamos tomar la decisión hoy. Que Dios te bendiga. Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino. Les saluda el pastor Javier Negrón desde la bella isla del Encanto, Puerto Rico. Una vez se encontró un epitafio en una lápida de cementerio de un hombre y leía: vivió, existió. Es decir, no había nada positivo que decir de este hombre. No había dejado una huella. No hubo algo por qué reconocerle. ¿Te has preguntado cuál ha de ser tu legado, tu herencia? ¿Qué has de dejar para futuras generaciones? Hoy vamos a estudiar el ministerio y el testimonio de Dorcas. ¿Quién era Dorcas? La palabra de Dios nos dice en Hechos capítulo 9, versículo 36. ¿Qué declaración? Había entonces en Jope una discípula. Subraya esa declaración. Llamada Tabita, que traducido es Dorca. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Este texto me enseña que la definición correcta de discípulo es abundar en buenas obras. Un verdadero discípulo de Cristo ha de andar como Él anduvo. Un verdadero discípulo de Cristo ha de llevar fruto. ¿Sabes? Ha de llevar mucho fruto. La historia de Dorcas nos presenta que Dorcas era una mujer misionera, una mujer que hacía beneficencia de los pobres, de los marginados. Y esta mujer sufre una enfermedad aparentemente repentina, muere inesperadamente, y los hermanos, al saber que Pedro, el apóstol, estaba cerca del lugar, mandaron a Pedro a que viniera donde ellos, a que llegara al lugar. Interesantemente, pareciera que esta historia se basa en un milagro que Pedro hizo, pero no, querido. Esta historia lo que presenta es el testimonio de una mujer fiel a Dios. Y cuando Pedro llega al lugar, recibe un insumo. Allí habían viudas, allí había huérfanos, vestidos con las ropas que Dorcas les había preparado. Pedro entendió que si era la voluntad de Cristo, había que interceder. Así que Pedro tomó la iniciativa, oró, y Dorcas volvió, su aliento volvió a la vida. Claro, querido, es interesante esta historia porque presenta algunas características interesantes. Porque yo solamente quiero hacerte un paréntesis, y lastimosamente, no siempre, para aquellos que servimos a Jesús en este mundo, tal vez el fin de nuestra historia no sea como el de Dorcas. Digo, sabemos que Dorcas falleció, resucitó y hoy descansa en el polvo de la tierra esperando la segunda venida de Cristo. Pero ciertamente su historia es fantástica, por una mujer que creyó, por una verdadera discípula, tuvo la oportunidad de ser devuelta a la vida, no por sus buenas obras, queridos, porque nadie o ninguno de nosotros tiene méritos. De nuevo estamos viendo cómo ese ministerio fue reconocido. Esta historia está allí para que tú y yo podamos comprender cuál es la definición correcta de un seguidor de Cristo. Abunda en buenas obras. ¿Sabes? La Escritura nos dice en Primera de Corintios capítulo 12, versos 4 en adelante, hasta el 11 tal vez, que hay diversidad de dones. El Espíritu es el mismo, Por lo tanto, como un siervo de Cristo, como un misionero, debes identificar cuál es tu ministerio, cuál es tu llamado, a qué Jesús te llamó. Puede ser que sea cosiendo ropa para los menesterosos, puede ser que sea dando una sonrisa, puede ser que sea simplemente prestando tu hombro para que alguien pueda llorar y recibir consuelo. Puede ser que sea el ministerio de la oración, de la exhortación. Dorcas tomó el suyo y lo utilizó para la gloria y la honra de Dios. ¿Saben? Cuando comparo la historia de Dorcas, viene a mi mente la historia de Esteban, uno de los primeros diáconos, hombre lleno del Espíritu Santo. Murió como mártir por el Evangelio. ¿Sabes, querido? Pero sin duda le espera la corona de vida que le dará el Señor. Porque aquel que pierde su vida por causa del Evangelio la va a recuperar. Esa es la promesa que nuestro Dios nos hizo. Traigo a tu atención esta historia porque pareciera un contraste, pero no lo es. Sin duda no lo es. Porque Esteban pudo enfrentar el martirio viendo a su Señor en el trono, viendo que Él reina. Pudo ver la visión de que Él está en el trono y reina, que gobierna, que nada sucede sin que Él lo sepa, que nada se escapa a su ojo que todo lo ve, que te ama, que te cuida. ¿Sabes? Quiero decirte en este momento, querido, que estás allí sintonizando, pide dirección a Dios. ¿A qué te ha llamado Dios? ¿Cuál es tu ministerio? ¿Cuáles son esos dones que Dios te ha dado? Utilízalos para el Señor. Sírvele a Dios. Disfruta, experimenta el gozo del servicio, de la entrega, de la pasión. Alguien dijo, si no vivimos para servir, no servimos para vivir. Y aunque parece algo clichoso, ¿no? Pero es una realidad. Jesús te llamó como un misionero. Pero no solo te llamó. Él prometió que estaría contigo todos los días hasta el fin del mundo. Pueden haber dificultades en el camino, pero mi llamado para ti es a confiar. Dios ha de abrir el mar. Dios hará de sacar agua de la roca. Dios ha de alimentarte en medio de tu desierto. Nada te ha de faltar. Es la promesa que el buen pastor nos ha dado a nosotros, sus seguidores. Así que te animo para que vayas adelante en el nombre del Señor como un misionero. Voy a terminar en este momento con una palabra de oración. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor. Ayúdanos en nuestra incredulidad. Ayúdanos a marchar por fe. Señor, allí hay un amigo, un hermano, escuchando este mensaje. Y sabe que le ha llegado el mensaje. Y ha entendido que Dios lo ha llamado para ser un misionero. Señor, tú has prometido que tú vas a capacitar a quien tú llamas. Así que, Señor, que esa promesa se pueda materializar en cada uno de nosotros, tus siervos, tus seguidores, para que de nosotros se diga, somos siervos de Jesucristo y abundamos en buenas obras. Señor, todo es para tu gloria y tu honra. Gracias, mi Dios. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Que Dios te bendiga. Amén. Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino. Una vez más, le saluda su amigo y hermano en Cristo, el pastor Javier Negrón. Y transmitimos desde la bella Isla del Encanto, en Puerto Rico, desde su capital, en San Juan. Sabes, querido, dar como una forma de compartir. Recuerdo que desde niño nos enseñaban, es necesario compartir. Porque cuando las cosas se comparten, es mejor, son mejores. Es mejor disfrutar con otro lo que estás viviendo. Y el Evangelio hay que compartirlo. Después de su conversión, el apóstol Pablo vivió su vida hasta desgastarse y hasta morir compartiendo el Evangelio. El apóstol Pablo tuvo un llamado especial porque Cristo Jesús lo llamó para llevar el Evangelio a los gentiles, aquellos que no eran israelitas, aquellos que no habían conocido el Evangelio, aquellos que estaban en la oscuridad. Y es interesante porque ciertamente esto trajo algún tipo de roce e inconformidad, porque habían algunos que pretendían que estos nuevos conversos gentiles debían practicar aquellos viejos rudimentos del judaísmo, como por ejemplo la circuncisión. Y Hechos capítulo 15 narra aquel concilio que se llevó a cabo en Jerusalén. Allí estaban Jacobo, conocido como Santiago, estaba Pedro, estaba Juan, y hubo debate o exposición de ideas. Y se habló de cómo ciertamente Pedro fue llamado para los de la circuncisión, es decir, Pedro fue enviado a los judíos, pero Pablo fue llamado a los de la incircuncisión, es decir, a los gentiles. En resumen, Santiago se levanta en medio del concilio y dice, ¿saben? Sigan adelante con su ministerio entre los gentiles. Solo recomendamos que se abstengan de cosas ahogadas, que se abstengan de lo consagrado dedicado a los ídolos. Y Gálatas capítulo 2, versículo 10, nos dice que Pablo añade a ese orden, a esas instrucciones, a esas recomendaciones, Pablo añade un dato que es lo que se convierte en la punta de lanza de su ministerio. Nos dice el apóstol, Gálatas capítulo 2, verso 10, comparto con ustedes. Solamente nos pidieron, está hablando él de Jacobo, que es Santiago, de Cefas, que es Pedro, y de Juan. Dice el propio texto de Gálatas capítulo 2, verso 9, que se les reconocía a ellos como baluartes, como pilares de aquella nueva iglesia. Dice, solamente nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo cual también me apresuré a cumplir con diligencia. Poderoso mensaje. Ese fue el mensaje que Jesús nos legó. Ese fue el mandato, que no olvidáramos a la viuda, al huérfano, que no le diéramos la espalda al que estaba en desgracia. Allí como nos enseñó el estudio de la palabra de Dios sobre aquel hombre que la Biblia identifica como el buen samaritano, que vio a un hombre en necesidad, no le cuestionó cuál era su origen racial, su etnia, su credo, su religión, simplemente vio una necesidad y la atendió. ¿Sabes, querido? Es interesante porque también la palabra nos lleva a la segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versos 7 al 15. Y el versículo 15 subraya, o más bien señala, un evento del pasado. Apunta a Éxodo, capítulo 16, aquella historia fantástica del maná, cómo Dios suplió a su pueblo durante 40 años. Pero dice el texto bíblico, interesantemente y muy bien señalado, dice que el que tomó mucho fue igual. El que tomó poco no le faltó. Es decir, Jesús es suficiente porque Él es el pan de vida que descendió del cielo. Es decir, esa historia nos lleva a reconocer que cuando compartimos a Jesús nunca nos va a faltar. Que siempre vamos a tener porque Jesús es quien suple nuestras necesidades. Dice la segunda epístola a los Corintios capítulo 9. Versículo 13, el apóstol Pablo también señala y observa que Pablo exhortaba a dar generosamente. Es decir, en Hechos capítulo 3, cuando Pedro y Juan estaban allí en el templo de la Hermosa, le dijeron a aquel hombre paralítico que mendigaba, rechazado por la sociedad: sabes, querido, no andamos con plata, no tenemos dinero. No podemos resolverte de la manera que tú quieres. Pero Pedro, mirándolo, y Juan, fijos los ojos en él, le dijeron: pero ¿sabes qué? Tengo algo mejor para ti. A lo que tengo en mi corazón te doy en el nombre de Jesús. Levántate. ¿Sabes, querido? No hay cosa más hermosa que compartir. ¿Sabes? A veces pensamos: es que no tengo tiempo. Es que estoy muy complicado, el trabajo, los afanes de la vida. Querido, Jesús sabe que tú necesitas compartir a Jesús para sentirte vivo. Jesús sabe que tu experiencia nunca va a ser completa hasta el día en que tú coloques tus dones y talentos en sus manos. ¿Sabes, querido? El apóstol Pablo, allí en la segunda carta a los Corintios capítulo 9, verso 13 y los anteriores, nos dice que el que siembra abundantemente, generosamente, generosamente cosechará. ¿Sabes? Tal vez te estás preguntando por qué no te está yendo bien en la vida. ¿Será que has invertido el orden de las cosas? ¿Será que sin darnos cuenta hemos priorizado otras cosas que no debieran estar en primer lugar? Sabes, querido, Jesús nos dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Y cuando Él dice todas, son todas. Posiblemente necesitemos ir al aposento alto, posiblemente necesitemos encontrarnos con Él. ¿Qué tal si oramos para pedir su dirección? Querido Señor Jesús, Padre eterno y Dios de amor, en este momento, al presentarnos ante Ti, te suplicamos, Señor, que Tú nos ayudes a comprender cuál es el orden que Tú estableciste para que nosotros pudiéramos vivir. Señor, es buscarte a Ti primero, pero luego de encontrarte necesitamos compartirte, porque allí recibiremos rica y abundantemente, porque nunca nos ha de faltar. Señor, ayúdanos, Espíritu Santo, guíanos. Permite, Señor, que podamos marchar como Tú nos enseñaste. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y te veo al siguiente día. Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino. Este que les saluda es su amigo, el pastor Javier Negrón. Les saludamos una vez más desde San Juan, Puerto Rico, la bella isla del encanto. Qué bueno que pueden estar con nosotros. Hoy estudiaremos un poco la guía paulina para vivir y amar correctamente. Mucho se ha hablado de la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Pablo hace una explicación, pudiéramos decir, casi precisa, exacta, a nivel de bisturí, con precisión, de lo que es el tema de la salvación por la fe, la gracia, la misericordia y el amor de Dios. Los primeros 11 capítulos de la Epístola a los Romanos presentan la doctrina de la justificación por la fe, la salvación por medio de Cristo. Es que tenía que estar claro en tu corazón y en mi corazón que la salvación es un regalo de Cristo. Pero una vez comprendemos eso, debemos ahora entender la misión que como siervos de Cristo tenemos, y es servir. Y el capítulo 12, el apóstol Pablo nos presenta un resumen, casi que hila el pensamiento de todas sus epístolas, llevándonos a un punto. Cristo murió por nosotros, lo hizo por amor, por su gracia. Ahora, siendo yo libre por su amor y misericordia, soy un siervo, soy un esclavo por amor. Y el capítulo 12 leeremos desde el versículo 1 hasta el 21. Encontramos en esta lectura que acabamos de hacer un sinnúmero de datos que quisiéramos significar, pero el más importante en este momento es el versículo 1 del capítulo 12 de Romanos, que nos dice: por tanto, hermanos, os ruego que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, que este es vuestro culto racional. Es decir, el apóstol nos está diciendo que debemos presentarnos ante Dios y ponernos a su disposición. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Fue las palabras que Pablo le expresó a Jesús en aquel encuentro, cuando Jesús lo encontró en el camino y le mostró que su camino era camino de muerte. Y una vez reconoció al crucificado, solo pudo decir: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Jesús espera que nosotros, como sus siervos, como aquellos que fuimos rescatados del lodo cenagoso, nos humillemos y reconozcamos que Dios nos ha dado un llamado. Puedo encontrar en Romanos capítulo 12 algunos datos interesantes. Nos llama a humillarnos, nos llama a ser sin fingimientos, nos llama a no ser perezosos. Debemos reconocer que hay diversidad en el Evangelio, en la palabra, en la congregación. Pero todos fuimos llamados desde nuestra perspectiva, desde nuestros dones. Y muy bien dice la carta a los Corintios que el cuerpo sin la oreja estaría incompleto. Es decir, yo no puedo decirle a la oreja: sabes, no te necesito. Por lo tanto, cada uno de nosotros es importante. Pero debemos reconocer y entender nuestro llamado. Debemos entender que debemos presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, que ese es vuestro culto racional, porque es una decisión. Saben, hay personas que me han dicho: pastor, el mensaje fue bonito, he entendido la palabra, he comprendido, pero ¿sabe qué? No puedo venir a Jesús porque no lo siento. Y querido, ¿sabes qué? Que a Jesús no lo vas a sentir, a Jesús lo vas a ver cuando por fe te lances a predicar la palabra. Sabes, yo pudiera contarte un sinnúmero de historias sorprendentes y maravillosas de cómo he visto a Dios trabajando. Sabes, yo tengo el mejor trabajo del mundo. Yo trabajo con Dios, mano a mano. Yo lo veo cambiando corazones. Sabes, a veces enfrentamos retos en el ministerio. Señor, será posible, lo lograremos. Pero cuando nos lanzamos por fe, hemos visto gigantes poderosos caer a los pies de Cristo. Hemos visto hombres transformados. Jesús dijo en Juan capítulo 14, versículo 12, el que cree en mí, cosas mayores que esta él hará. ¿Saben? Y viene a mi mente que Jesús resucitó a un hombre llamado Lázaro que llevaba 4 días muerto. ¿Quieres que te diga una cosa, querido? Para la gloria y la honra de Dios, yo he resucitado hombres que llevan 45 y 50 años muertos. ¿Sí? Me dirás, pastor, ¿de qué habla? Querido, cuando le he presentado a un hombre de 40, 50, 60 años y lo veo bajar a las aguas bautismales, antes estaba muerto, porque sin Cristo no hay vida. Pero cuando esa persona baja las aguas bautismales, nace una nueva criatura, su nombre es escrito en el libro de la vida, ahora sí hay vida. Antes estábamos muertos. ¿Se entiende, querido, lo que estamos tratando de transmitir en este momento? ¿Sabes? Pablo hace un resumen y nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos capítulo 12, versículo 2. Es decir, cuando vives por fe, has de comprobar cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Sabes? Muchas veces nos preguntamos, Señor, ¿será que esta vida es todo lo que tengo? ¿Será que como estoy viviendo es todo lo que hay para mí? Yo te lanzo un reto en el nombre del Señor. Camina por fe. Testifica. ¿Sabes qué era lo que el apóstol Pablo decía? Jesús me encontró. Es decir, lo único que debes hacer es contar lo que Cristo hizo en tu vida. Fue lo que le dijo Jesús al endemoniado de Gadara. Me voy contigo, le dijo él. No me dejes, Jesús. Y Jesús le dijo, no. Ve a tu casa. Ve a los tuyos. Ve a tu esposa a la que has lastimado. A tu madre, a tu hermana, a tu vecino. Muéstrale el cambio que Jesús ha hecho en ti. Y tu vida tendrá sentido. ¿Será que en este momento deseas hacer una pausa para orar? Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, te doy, porque tú eres un Dios de oportunidades. Porque tú nos has llamado, Señor, a servirte, a vivir para ti. Porque, Señor, el llamado que nos has hecho es un llamado para vida, para que podamos ver tu gloria, para que podamos, Señor, ver tú que tu voluntad es perfecta, es agradable. En esta hora, Señor, extiendo mi oración a este hermano que hoy me está sintonizando. Yo sé que tú le has hablado. Ayúdame, ayúdale, Señor. Ayúdale a caminar por fe, a no temer, a no dudar, a que él pueda confiar porque tú prometiste estar con él todos los días hasta el fin del mundo. Señor, gracias por escucharnos, porque en tu nombre glorioso y maravilloso hemos orado. Amén, amén. bienvenidos una vez más a este su programa, Una Pausa en el Camino. Este que les saluda es el pastor Javier Negrón y les hablo desde San Juan, Puerto Rico, la isla del encanto. Gracias una vez más por su sintonía. Hoy estaremos estudiando Santiago el Justo. Estaremos resumiendo parte de lo que hemos aprendido durante esta semana. Este Santiago que aparece registrado en la Biblia, al que estamos analizando y estudiando, es el Santiago que aparece presidiendo el Concilio de Jerusalén, allá en Hechos capítulo 15. Y coincidimos en que debe ser o es el Santiago que escribe la epístola que está registrada en la palabra de Dios. Hay algunos mensajes interesantes que Santiago nos señala que debemos muy bien escuchar y poner en práctica. Vamos hoy a meditar en algunos pasajes de su evangelio. Vamos a leer los capítulos 2, versos 1 hasta el 9. Y luego vamos a leer el capítulo 5, versículos 1 hasta el 5. A través de esta lectura que acabamos de hacer, encontramos algunos detalles interesantes sobre el mensaje que el apóstol Santiago quiere traer para la iglesia hoy. Esa iglesia que es una iglesia misional, esa iglesia que, como hemos visto, vive bajo un nuevo paradigma, esa iglesia que es una iglesia que sabía que debían permanecer unánimes, que debían estar juntos, esa iglesia que fue llamada a atender la necesidad, no solamente decir voy a orar contigo, no solamente decir voy a llorar contigo, sino también a atender a la necesidad, porque cuando Dios te coloca en un lugar y eres tú, hermano amado, quien percibe la necesidad, sabes, quiero que comprendas que Dios te ha llamado a ti, querido, para atenderlo. Y posiblemente en este momento dirás, pastor, pero yo no tengo recursos, yo no puedo hacerlo, ¿sabes? Querido, tú puedes ser la bujía, tú puedes ser la chispa que inicia un movimiento para atender esa necesidad. Puedes venir a la iglesia a presentar tu asunto, decir, encontré una necesidad, yo no puedo hacerlo, pero juntos nos unimos. Recuerda que dice que la iglesia primitiva, Hechos capítulo 2, versículos 44 en adelante, luego del discurso de Pedro, dice que claramente no tenían nada de suyo, sino que todo lo traían, lo compartían, vendían sus casas para el sostenimiento de la iglesia. Y nos dice Santiago que no hagamos acepción de personas. Pero el versículo 8 del capítulo 2 de Santiago el apóstol nos dice, si en verdad cumplís la ley suprema, conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Recuerda, está citando Levítico capítulo 19, versículo 18. Y el apóstol Santiago está estableciendo que esa ley suprema de amar a tu prójimo como a ti mismo es no hacer acepción de persona. Dice Santiago, cuando entre alguien bien vestido que represente, no le digas, ven, siéntate en este lugar cómodo, delante, para que seas visto. Sin embargo, cuando entra una persona de apariencia pobre, humilde, sin recursos, le dice, no, tú queda de pie. Recuerda que para Cristo ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre. Para Cristo no hay acepción de personas. Cristo te llamó a rebasar las barreras sociales, raciales, étnicas, para que vayas, como dijo, ir, por tanto, id. Y como dijo a sus discípulos antes de la ascensión, en Hechos capítulo 1, versículo 8, recibiréis poder y me seréis testigos en Judea, en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Sabes, querido? Hay datos interesantes Por ejemplo, Santiago capítulo 5, versículo 4, dice allí que no debemos oprimir al pobre, porque los ricos engañaban al pobre, no le daban su salario. Y dice el versículo 5 de Santiago 5 que vivieron en deleites. ¿Sabes, querido? Lastimosamente vendrá el día en que esos llorarán porque fueron injustos, pero entre nosotros no debe ser de esta manera. Nosotros debemos ver la necesidad, no importa de quién venga, ¿saben? Puede ser que una persona acaudalada, que tenga muchos bienes, que tenga muchas posesiones, puedes tú pensar, no, esa persona no necesita nada, tiene todo lo que quiere en la vida, ¿sabes? Se ha comprobado que muchas de estas personas carecen de lo más básico, de compañía. Necesitan verdadera compañía, personas que puedan hablarle lo que tú y yo sabemos. Así que en este momento yo quiero hacerte una exhortación. Todavía hay mucho por hacer, pero se necesita de hombres y mujeres que estemos dispuestos a consagrar nuestros dones y talentos a Jesús. Como estudiamos Romanos capítulo 12, versos 1 y 2, que presentemos nuestros cuerpos, nuestros miembros, nuestros dones, nuestros talentos, todo lo que somos, como dice ese himno, alma y cuerpo, todo rendido a ti, mi Dios. ¿Saben? Santiago sostiene que desearle el bien a alguien, incluso la bendición de Dios, será de poco consuelo si la persona sufre de frío y de hambre. Es decir, hermanos, la religión, aquella que sin mancha, sin arruga, esa religión es una religión práctica. Aquella es una religión que sale de las cuatro paredes. Es una religión que está presente en la vida de aquellos que hoy sufren. Yo quiero exhortarte para que tú puedas verte en los ojos de esta escritura, de este consejo. Santiago también reitera lo que Jesús enseñó acerca de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, mostrando cómo debemos obedecer este mandamiento en la vida diaria. Se pone en práctica sirviendo a Dios y a los demás. Querido, te exhorto, te reto a que puedas identificar un ministerio en tu comunidad, que pongas tus talentos, tus dones en las manos de Jesús, que confíes en Él y que salgas por fe. Y yo te aseguro que verás la gloria de Dios caminando delante de ti, así como le dijeron a Moisés, Éxodo capítulo 32. Yo te voy a mostrar mi gloria, yo voy a ir contigo. Jehová va a estar contigo. Te exhorto y quiero finalizar en esta hora con una palabra de oración. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, a salir. Ayúdanos a comprender, oh Dios, que tú nos has dicho que estarás con nosotros todos los días. La misión es ardua, es difícil. Es más, tú dijiste que harían falta obreros, pero también dijiste que clamáramos al dueño para que él enviara obreros. Señor mi Dios, allá afuera están los obreros. Ayúdanos a entender que debemos salir con fe a trabajar y que vamos a ver la gloria de Dios. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.